Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a las músicas más maravillosas del planeta que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, para las 44 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del sistema solar y resto del universo. Hemos comenzado con músicas magníficas que nos llegan desde Bretaña, músicas que enlazan ese territorio, esa esquinita de Europa con el resto del mundo, con otros continentes, como por ejemplo en este estupendo proyecto que aúna el talento de dos músicos, uno de Bretaña y otro de Níger, del país africano del Sahel, ambos unidos por ese instrumento, la flauta, en sus diversas variantes que ellos manejan a la perfección. La flauta travesera de madera de Jean-Luc Thomas y la flauta Serendu, la flauta que da nombre, de hecho, a este proyecto, a este dúo musical Serendu, de Yacouba Moumouni. Ambos, como digo, componen este dúo Serendu y publican ahora su segundo disco en febrero del 2017. Un disco que, por cierto, ya os adelantábamos en octubre del 2016. Tuvimos el placer de que Jean-Luc nos lo entregara en ese momento durante la celebración del Womex en Santiago de Compostela. Ya os podíamos adelantar parte del contenido de este estupendo trabajo. Un nuevo disco publicado por un inquieto sello Irústica que desde esas tierras bretonas lanzan al mundo excelentes propuestas musicales como esta de Serendu. Y también Kasut de Tir, por ejemplo, un trío. Originalmente se llamaban como los apellidos de los tres principales intérpretes, Kerdonkuf, Leflot y Bertou. Son Gabriel Kerdonkuf, que toca trompetas y bombardas, Jean Leflot, que toca acordeón, y Yves-Marie Bertou, que toca percusiones. Su primer disco se llamaba Kasut de Tir y es el nombre que ahora tiene el grupo, bastante más sencillo que los tres apellidos de ellos. Y el disco segundo se llama Georgiuna. Nos encantó el primer disco y el segundo también es fascinante. Nos quedamos con la pieza Donio. Oíamos a Kasut de Tir con su segundo disco Georgiuna, este trío, como decíamos, bretón, acompañado con otros cuatro artistas en esta ocasión, en este disco Georgiuna, del que oíamos el tema Donio, y con motivo del décimo aniversario del sello que lanza los discos de Kasut de Tir y también de Jean-Luc Thomas, que es uno de los dos principales impulsores del sello junto con Gabriel Kerdonkuf. Con motivo de ese décimo aniversario van a hacer un concierto muy especial los dos grupos en París, en el estudio L'Hermitage, el día 16 de marzo. Un concierto en el que, si nada lo impide, el equipo de Mundofonías estará allí presente, seguramente disfrutando en primera fila. Pues sí, la verdad es que es un programa excelente. Estas dos propuestas, Serendú, Kasut de Tyr, ambas ven la luz discográficamente con sus segundos trabajos en estas fechas, el de Serendú en el mes de febrero, el de Kasut de Tyr en marzo, y lo celebran con ese concierto en París el día 16. Seguimos también con nuevos discos y con grandes artistas, en este caso desde el Mediterráneo, desde Valencia. Escuchamos a Mara Aranda con su nuevo trabajo basado en la música sefardí en el corazón de Marruecos. Escuchábamos la música de Mara Aranda, esta artista valenciana que, bueno, venimos siguiendo desde años a con excelentes proyectos, grupos como Land of Folk, Aman Aman, y también su trayectoria con su propio nombre, que siempre ha estado presente, por cierto, en todos estos proyectos, evidentemente, y que lo sigue haciendo con algunas de sus pasiones musicales, como es la música sefardí, la tradición de los judíos ibéricos expulsados en diáspora, sobre todo por el Mediterráneo, el antiguo Imperio Otomano, Marruecos, etcétera, etcétera. Este disco, de hecho, está basado en el repertorio de la música, las canciones sefardíes de Marruecos, conservadas en Marruecos. Sefarad en el corazón de Marruecos. Así es como se titula, o mejor dicho, se titulará el disco de Mara Aranda, que también se publicará próximamente, del cual escuchábamos esta jocosa pieza, El ignorante afortunado. La música sefardí es muy inspiradora, no solo para Mara Aranda, que es una de las principales artistas que la están difundiendo, como también para otros, como por ejemplo este dúo llamado Zaruk, un dúo formado por la violonchelista Iris Azkinezer y el guitarrista de origen alemán Rainer Seifert. Ellos actúan, por ejemplo, en el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, así que aquí cerca de donde estamos el equipo de Mundofonías actuarán el día 29 de marzo en el Teatro del Arte en Madrid y el día 1 de abril en el Teatro Municipal de Hoyo de Manzanares. Son Zaruk, como decimos, y de su disco Agadá, que quiere decir leyenda en hebreo, escuchamos Las Tres Hermanicas.

Continuamos en Mundofonías y hemos escuchado ahora un extenso tema de un disco que se publicará también próximamente, como algunos de los que hemos escuchado hasta ahora en el programa de hoy. Concretamente saldrá a finales del mes de marzo el disco que firman dos hermanos originarios de Túnez, Amin y Hamza Mraihi. Ellos son los impulsores de este grupo The Band Beyond Borders, la banda más allá de las fronteras, y eso se demuestra en su música, que no solo parte de esas connotaciones norteafricanas, sino que navega a través del jazz, a través de la música de la India, a través de muchas experiencias y también a través de nuevas creaciones, como se demuestra en este disco, con un título muy adecuado, Fertile Paradoxes, Paradojas Fértiles, del cual escuchábamos esta pieza, El sueño de Brahim. Seguimos con músicas inspiradas en la influencia cultural del Mediterráneo, aunque en este caso nos llega desde Inglaterra. Son el grupo Sikoyog, cuyo cuarto disco se va a lanzar en marzo y se va a llamar First Dance on Second Avenue, el primer baile en la segunda avenida. Lo va a lanzar el sello World Music Network y de él nos quedamos con esta pieza balcánica. Moja li, dal da te dam, čeri moja li, dal da te dam. Iste men baba čevi, iste men onda te ali, belki te deli. Iste men baba čevi, iste men onda te ali, belki te deli. Iste men baba čevi, iste men. Čeri moja Omeru, dal da te dam. Iste men baba čevi, iste men onda te Ömer, alır beni döver. Iste men baba čevi, iste men onda te Ömer, alır beni döver. Iste men baba čevi, iste men. Čeri moja jašaru, dal da te dam. Iste men baba čevi, iste men onda te jašar, alır beni boşar. Iste men baba čevi, iste men onda te jašar, alır beni boşar. Iste men baba čevi, iste men. Čeri moja Bekri, dal da te dam. İsterim babacığımı, isterim onda da sarhoş eder beni bir hoş. İsterim babacığımı, isterim onda da sarhoş eder beni bir hoş. İsterim babacığımı, isterim onda da sarhoş eder beni bir hoş. İsterim babacığımı, isterim onda da sarhoş eder beni. Oíamos a Chico Jog, este grupo creado en Inglaterra y que empezó siendo pues, un grupo de música judía, auspiciado por el Instituto de Música Judía de Inglaterra, y después pues, se abrió a otras influencias, sobre todo con la incorporación de la cantante turca Çiğdem Aslan. Como decíamos, oíamos un tema de su cuarto disco que se lanza en breve, en marzo de este 2017. Sí, los discos de Serendú y Kasut de Tir se presentan en directo en París el día 16 de marzo. El de Chico Jog se presentará el día 17 en Londres. El equipo de Mundofonías estará en París. No podemos llegar a todas partes, ya nos gustaría estar el día 17, aunque seguramente estaremos por ahí pululando en algún lugar del planeta en busca de buena música. Y vamos a continuar, porque estas músicas de inspiración balcánica han dado la vuelta al mundo. Hay grupos en todas partes tocándolas y además mezclándolas con otro tipo de influencias, como por ejemplo este grupo que nos llega desde Canadá, aunque también con componentes de diversas partes de América Latina. Se llama la Gypsy Cumbia Orchestra. Escuchamos el único disco que tienen publicado hasta el momento autoproducido y que se titula Revuelta Danza Party. Esta canción, esta pieza, lleva por nombre Maxi Cumbia. Aquí. On n'est pas tous des artistas. Nous sommes des êtres. Et sans tant que êtres, on a besoin de être artista. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Oíamos la música de uno de los más activos guitarristas de guitarra flamenca, Juan Carmona, muy activo y además pues muy viajero. De hecho, este último disco se llama Perla de Oriente porque está inspirado en sus viajes por diversos lugares de Asia. Por Corea del Sur, Taiwán o China, sitios donde va con su grupo y en este caso ha grabado con un septeto, la formación de septeto en estudios, pero en las condiciones del directo, es decir, todos juntos y sin hacer varias tomas, sino grabando todos al mismo tiempo. Y el resultado es este disco, como decimos, Perla de Oriente, del que hemos oído las alegrías Mar de China. Pues seguimos con grandes figuras del flamenco, en este caso Aquí traemos el nuevo disco de Carmen Linares, Verso a Verso, un homenaje a Miguel Hernández. Todas las casas son que resplandecen y acechan, que resplandecen y acechan. Todas las casas son Escuchábamos en Mundofonías la voz, el cante de Carmen Linares. Este es su nuevo trabajo, un libro disco dedicado al gran poeta Miguel Hernández, que murió, como bien sabéis, prisionero de la dictadura franquista. Carmen Linares, Verso a Verso se llama su disco, su libro disco, Y hemos escuchado esta pieza, como todas las del disco, inspirada y basada en los poemas de Miguel Hernández, que lleva por título Todas las casas son ojos. Y cerraremos este Mundo Fonías con más música hecha aquí en la península ibérica y también con aires flamencos. Y en este caso lo hacemos con un trío, Jerez Texas, un trío formado por dos españoles y un francés muy inquieto que lleva mucho tiempo afincado en tierras valencianas. Él es Matías Aglio, toca el violonchelo y en este trío, como decimos, le acompañan Ricardo Esteve en la guitarra flamenca y Jesús Jimeno en las percusiones. Su último disco está grabado en vivo en el Teatro Romano de Sagunto y se llama Clar de Lluna, Claro de Luna. Contiene temas como este Siroco, firmado por el propio Matías Saglio. Y con él, como decimos, con este nuevo disco de Jerez Texas, Mundofonía se despide hasta la próxima edición. Mientras tanto, será un placer recibiros en nuestra página web mundofonías.com, donde podéis escuchar todos los programas cuantas veces queráis. Tenéis varios años de Mundofonías ahí para disfrutar y también para ver la información de la música que suena en el programa. Nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Hasta la próxima edición. ¡Salud! no puedo. No puedo. No. Oh,